Bien, sin duda que bueno, las actividades continúan, por supuesto, ¿no? Y más cuando hay demanda de lo que son conocimientos, y sin duda, ¿no? Todo lo que ha sucedido, que ya lo conocen todos, yo creo que, bueno, mucha gente anda con la antena siempre levantada para captar conocimientos, para generar aprendizajes, en fin. El tema de la seca, sin duda, ha puesto a prueba, bueno, todos los sistemas, ¿no? Y bueno, y por supuesto las instituciones tratan de dar esas respuestas. Y bueno, y ahora es lo que vamos a hacer, vamos a hablar con el ingeniero Javier Barrio, jefe de la oficina técnica de Calima, de la Cooperativa del Sur, aquí de Maldonado, para que nos cuente, bueno, en qué andan, y bueno, por supuesto hacer la invitación correspondiente, ¿no? Así que lo recibimos, los muy buenos días para ti, Javier, el gusto estar charlando contigo. Buen día, Gustavo, ¿cómo andas? Y a la audiencia también. Javier, arrancamos quizás por lo más por lo más reciente, ¿no? Algo que está sucediendo, yo creo que en todo el país, y es ver a los productores levantando ración por el tema, bueno, de la falta de alimento. Ya venimos ahí metidos ya en el invierno, en fin, ya alguna helada, se anuncian más, y por supuesto, pasto siempre va a faltar, y la suplementación, y en este año sin duda que más entra en juego, ¿no? Y bueno, Calima estuvo haciendo lo propio, ¿no? Exacto, sí, Calima es sede para la entrega de raciones de varias instituciones de acá de la zona. Bueno, obviamente que los propios socios de Calima, pero también Garzón y también la rural de Maldonado, que tiene sede acá en San Carlos. Y ayer lunes estuvimos entregando ración a 25 productores, 18 productores, unos 58.000 kilos. Y bueno, se cumplió la tarea en el día, muy bien, la gente vino, ya se pasó rápidamente a hacer ese trabajo. Y bueno, productores que llevaban desde 180 kilos hasta 5.400 kilos, dando apoyando, digamos, a los productores a través del ministerio. Uh-huh. Sin duda, ¿cómo has visto la demanda? Digo, que, bueno, por supuesto, ¿no? Casi que se puede decir que sin duda la demanda hay, pero con relación incluso a mismos épocas del año, en los otros dos años anteriores, porque hemos visto campos verdes acá en la vuelta, pero bastante peladones, ¿no? Sí, esto es, viste que era un ofrecimiento acotado hasta 30 vacas, y productores familiares, la demanda, yo estimaba que hubiera sido mayor, en un momento, pero bueno, después no se dio de este volumen, digamos, que considero que podría haber sido mayor. Uh-huh. Pero bueno, por algún motivo no utilizaron, digamos, este llamado. Uh-huh. Sí, no, acá más o menos no grandes volúmenes, pero ha venido con algunas lluvias ahí medio regular, sin duda, para lo que significa este tema del cambio climático, ¿no? Pero bueno, había praderas casi muertas, verdeo, hubo que resembrar mucho, en fin. Y sin duda, bueno, hay gente que tiene no toneladas de pasto, pero bueno, pasó los 5 centímetros por lo menos. Bueno, la implantación de pastura fue bastante compleja, ¿no? Sí. Realmente hubo que se sembraron situaciones difíciles, seguía la seca, empezó el frío temprano, y bueno, recién ahora estamos con aporte de agua que hacen que esas pasturas sembradas empiecen a caminar y estén en condiciones de recibir ganado. Uh-huh. En cuanto al campo natural, Bueno, ya sabemos que el crecimiento es casi cero en estos, sí, cero en estos meses del año. O sea que la oferta forrajera está, sí, sumamente restringida. Uh-huh. Javier, continuando con lo que son las actividades, vemos acá lo que tú nos mandaste para el jueves 3 de agosto, que bueno, va a haber una reunión de directiva y después un taller. ¿De qué se trata esto? Bueno, es un taller sobre fertilidad de suelo. Nosotros tenemos una vinculación con el laboratorio Colabeco de Colonia, que por ser una cooperativa tenemos vinculaciones por el sistema cooperativo, y todos los análisis de suelo siempre se los remitimos a ellos. Entonces tenemos una vinculación. Y desde hace años para atrás venimos conversando con ellos sobre el tema pH, porque al estar en la zona que estamos y con la llegada de extranjeros, ¿no?, sobre todo argentinos, que también locales, ¿no?, pero influyó mucho eso de la gente queriendo hacer alfalfa. Nosotros les planteamos las condiciones que eran las más adecuadas, hacíamos análisis de suelo, lo repetíamos a Colabeco, tratábamos el tema, y siempre estábamos con eso, mejorábamos los análisis, veíamos algunos otros indicadores, las bases, etcétera, para mejorar el análisis, mejorar la recomendación. Hasta que hace un tiempito, conversando también, me dice, mira que generamos una charla sobre este tema, dice, y bueno, la estamos dando acá en la zona nuestra, ¿no?, el suroeste del Uruguay, dice, pero podemos ir hasta ahí, y digo, bueno, bárbaro. Dice, para una charla que capaz que tenga que ser para técnicos, porque bueno, un poquito más específica, pero bueno, finalmente decidimos abrirla a todo el que quiera concurrir. Y bueno, la van a dar el ingeniero Víctor González, que es el responsable del laboratorio de Colabeco, y el ingeniero Javier Sigliuti, responsable de Mantra, que es una empresa que provee algunos insumos para formular fertilizantes que resuelven o intentan resolver, ayudar a resolver esta problemática de los suelos ácidos, ¿no? Entonces, bueno, va a ser, sí, como tú dices, el jueves 3 de agosto a las 19 horas. Y bueno, ya estoy llamando a los colegas acá y se ha generado un ambiente lindo ahí de ganas de participar y bueno, estar en el tema y encontrarse un poco. Así que bueno, capaz que cumple la doble función de tocar un tema importante para nosotros y reunirnos, que a veces andamos un poco dispersos, bueno, por aquí y por allá. Ah, está bueno, aparte siempre un ayornamiento viene bien, ¿no? Porque por supuesto, en la parte de analítica, sin duda, ¿no? Había métodos que se usaban, que ahora no se usan tanto, y se usan más otros. O sea, y después, ¿no?, usar una herramienta sin duda importante como es el análisis de suelo, ¿no? Ningún médico te hace una receta si antes no te hace un análisis, esto es más o menos parecido. Bastante parecido. Exacto, entonces, bueno, muchas veces, bueno, yo qué sé, para hablar de un nutriente, se echa fósforo, porque sabemos que respuesta va a haber, así que está, chale 40, y, ¿no?, más o menos es la receta, pero de repente estamos en esta época que hay que sacarle punta al lápiz, a veces no vamos a agregar fósforo si realmente tenemos fósforo disponible, ¿no? Entonces, y prever, bueno, cuáles van a ser las condiciones de crecimiento del cultivo, una pastura, etcétera. Así que me parece una herramienta, y bueno, aparte fue lo que nos enseñaron, ¿no? Análisis primero y después, bueno, después hacemos la, echamos lo que falta y bueno, y ver las fuentes de cada una, ¿no? Exacto, sí, sí, hay un margen de crecimiento importante, ¿no?, en este aspecto, así que yo creo que va a ser muy bien aprovechada esta actividad. Uh-huh. Y al otro día otra vez actividad, así que vienen seguimos palo y palo, ¿no? ¿Cuál es el menú para el viernes, Javier? Bueno, el viernes tenemos aquí se generó durante la zafra de venta de cerneros, previo a la zafra, ¿no?, un operativo ternero que consistía que la empresa que está asociada a Calima para los negocios de Hacienda, queriendo mejorar un poco los volúmenes del negocio que teníamos acá, hicieron una propuesta a los socios de, bueno, a algunos beneficios, consignando los terneros a la venta. Beneficios de la sanidad, algo de descuento en las comisiones, y alguna ración se ofrecía también, tres o cuatro beneficios de ese tipo. Pasó la zafra, la gente se inscribió, logramos un aumento muy importante en la venta de terneros, del entorno del 250% de aumento. Y eso también, otro de los incentivos que tenía era el sorteo de un cuatriciclo entre los que participaran, los socios que participaran de ese operativo. Y bueno, terminada la zafra, con todos los números claros, se va a proceder al sorteo, se va a contar un poco cómo sale el operativo y se va a proceder al sorteo de ese cuatriciclo. Así que bueno, eso va a ser el viernes a partir de las 17:30 horas. Y después vamos a seguir a las 18:30 con una actividad que la queremos, ya la hemos hecho otros años, pero queremos que sea tradición en Calima, que es hacer un recibimiento, una bienvenida a los nuevos socios que se generan cada año en el entorno de la fecha del 3 de agosto, que es la fecha en la cual inició sus operaciones Calima en el año 1954. Uh-huh. Entonces, bueno, utilizando esa fecha histórica para nosotros, se va a hacer este año un recibimiento a los últimos 100 socios que no han tenido recibimiento, que en realidad vienen del año 2017 hasta acá, porque habíamos hecho en 2016, después pandemia de por medio no lo pudimos hacer, y bueno, ahora estamos retomando esta actividad. Y bueno, una actividad muy linda organizada por la CEFIC, la Comisión de Educación que todas las cooperativas tienen que constituir. Así que bueno, también una movida grande, linda, de alegría, motivante, en la cual se les presenta a los socios de la cooperativa, qué tipo de organización entra, cuáles son las expectativas que pueden ver cumplidas, digamos, de ingresando a una institución como Calim. Uh-huh. Así que bueno, sí, jueves y viernes vamos a estar con mucho movimiento. Uh-huh. Así que bueno, jueves 3 de agosto, viernes 4 de agosto. No termina, bueno, ya arrancan con ustedes. Esta última que me decía, sin duda, ¿no? Darle la bienvenida a los socios a una cooperativa, ¿no? Que tiene sus sus principios, tiene, por supuesto, ¿no? La primera señal que le das al socio es recibirlo, decirle, bueno, qué suerte que estás aquí con nosotros. Esperamos que, por supuesto, esto sea una herramienta para ti también, ¿no? Eso. Exacto. Forma el famoso capital social de las cooperativas que está importante, ¿no? Así que bueno, una buena cosa. Ya que recién nombrabas el tema terneros, bueno, hay en este departamento unos cuantos criadores, así que bueno, sin duda la oferta de terneros, concentrarla y ofrecer un volumen interesante, sin duda, ¿no? Hace fuerza y aparte, por supuesto, ¿no? Hay para mucha gente significa una de sus ingresos de caja, ¿no? Así que sin duda el ternero es una mercadería de cambio interesante. ¿Qué pasa con los movimientos en cuanto a lo que es a los invernaderos, verdad? Con la hacienda con destino frigorífico, porque sin duda, ¿no? Están todos con menos kilos, sin duda, ¿no? Todo viene muy muy retrasado en este año. Las señales de precio tampoco eran muy, no incentivaban mucho, pero bueno, pensamos de aquí para adelante va a tener fluidez de vuelta el mercado y la actividad acá en la propia cooperativa. Siempre están preguntando y realizando negocios, pero es cierto que en estos últimos 2-3 meses había bajado mucho la actividad. Así que bueno, la, la apuesta es a un retome de la parte más fuerte de la actividad en estos meses por delante. Javier, ¿algo más que quieras agregar y de repente, aunque me mandaste todos los datos, un libreto completo? Bueno, creo que está bien así. También tenemos otra actividad que es, estamos preparando una encuesta a los socios con equipos, con la empresa Equipos. Eso creemos que va a ser la aplicación de la encuesta, va a ser ahora en el mes de agosto, así que bueno, ahora dentro de un rato tenemos una reunión con ellos para ajustar algunos detalles, esa es otra de las actividades que tenemos ahí, el movimiento en estos meses. Y sin duda que arroja una información realmente interesante, ¿no? Nosotros vimos la anterior, la presentación. Sí, tenemos la del 2008, que es la última, y bueno, ya estábamos viendo que justamente no ha tenido un ingreso de socio importante en estos años. Nuestra hipótesis es que el perfil quizás ha cambiado un poco de socio, entonces bueno, eso es un poco lo que nos hizo pensar en la necesidad de una nueva encuesta, y bueno, en eso estamos, veremos. Sobre fin de año veremos qué resultados arroja. Está bien, y por supuesto, ¿no? Es un insumo para la cooperativa para tomar decisiones, ¿no? Sí, importantísimo. Realmente importante. Así que bueno, bastante movidito por ahí por Calima. Javier, yo te agradezco toda la información. Suerte en las jornadas, que ya lo damos por descontado. Y a seguir marchando, ¿no? En la senda del cooperativismo, que sin duda está. Muchas veces uno recibe, sobre todo, muchas satisfacciones, más que nada con la gente, ¿no? Eso es invalorable, ¿no? Sí, por supuesto. Así que bueno, Gustavo, te esperamos si quieres darte una vuelta y muchas gracias. Gracias a ti, un abrazo. Hasta luego.